Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos de la confesión a la consolación. Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El capítulo 8 nos dejó con una incógnita grande. Dentro de 2300 tardes y mañanas, o años, el santuario va a ser purificado. Y en el 9, Daniel tiene una oración profunda, majestuosa. ¿Saben que entre el capítulo 8 y el 9 más o menos hay una diferencia de 13 años? O sea que Daniel no oró una semana, no oró un año. Daniel oró mucho tiempo, mucho tiempo. Nos da una lección bien importante. Dios tiene también un derrotero para nosotros. Yo, como ustedes, también quiero las cosas inmediatamente. La gratificación nos gusta al instante. Pero durante esos tiempos de oración, Dios puede pulir en nosotros cosas feas. Cosas que uno no ha visto, que están en el yo ciego y que son importantes que uno las vea para que el Espíritu Santo las pueda trabajar. Así que en el 9 hay un Daniel que ha orado mucho, y en respuesta a esa oración, Gabriel viene a explicar la visión. Daniel confesó el pecado del pueblo, y eso se resume en decir: Señor, nosotros teníamos una relación de pacto contigo, y nosotros la abandonamos, el pacto eterno. La oración de Daniel es: Señor, nosotros hemos fallado como pueblo, usted no ha fallado, por eso tenga misericordia de nosotros. Y la respuesta es: voy a purificar el santuario. Es decir, a través del Mesías va a venir esa misericordia. ¿Y cómo? Bueno, es lo que debemos entender del proceso de esta profecía, que, como se explicó en un audio anterior, termina en el año de 1844 de nuestra era. Es decir, que a partir de esa fecha el santuario celestial, porque eso está en Hebreos capítulo 4, en el santuario hay un cielo, en el cielo hay un santuario y ahí hay un sacerdote sumo que es Cristo. Hay que limpiarlo de las contaminaciones. Las contaminaciones son el pecado. ¿Y cómo? Porque en el cielo están nuestros registros. Registros de nuestras obras buenas, las malas, y el registro de quienes aceptan a Cristo. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Ese proceso se llama la intercesión del Mesías. Por eso es importante para el cuerno pequeño poner otros intercesores durante la intercesión de Cristo, porque él ataca el santuario y ataca al Mesías. Él, como el diablo, odia al Mesías, porque el Mesías es el centro de la Biblia. Cristo, el Cordero, es el centro de la Biblia. Ahora, ¿cómo opera esa limpieza? Pues revisando los casos de cada persona que ha aceptado a Cristo. Y esos casos son, primero, si salió de la rebelión. Y salir de la rebelión significa aceptar a Cristo. Cuando uno no acepta a Cristo y no toma el bautismo, uno está en rebelión. Yo sé que algún día lo voy a hacer, pero estoy en rebelión. A ver, algún día yo me voy a casar, dice el soltero, pero hoy es soltero. Y aunque tenga muy buena intención de casarse, sigue siendo soltero. No termina mi rebelión con Dios hasta que no acepte a Cristo voluntariamente y me bautice voluntariamente. Ahora, cuando lo hago, él dice: está bien, entonces yo te doy a ti mi premio de la cruz. Ya no tienes que morir, ya no vas a la muerte eterna. Yo morí por ti, pero ahora me queda un segundo trabajo por hacer. Necesito trabajar en tu corazón a través del Espíritu Santo para liberarte de ese deseo de pecar. Eso es lo que está ocurriendo hoy. La intercesión de Cristo hoy habilita al ser humano para que lo ame. No hay otra forma de salir de este problema que amar a Dios. Y lo amamos a través de una conexión y una comunión. Por eso tenemos que llegar a través de esta conexión a amar a Dios. Y esos son los primeros cuatro mandamientos de su ley. Así como los escribió, sin cambio. Pero también tiene que habilitarme para guardar los otros seis mandamientos que tienen que ver por el prójimo. Por eso Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios, cuatro mandamientos, y al prójimo, seis mandamientos, como te vas a amar a ti mismo. Estamos en el proceso en que, después de aceptar a Cristo, Él me tiene que habilitar para obedecer. Y obedecer es hacer la voluntad de Dios. Y eso solo se logra a través de la obra diaria del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a seguir comprendiendo todas estas verdades, porque tienen que ver con lo que hoy está ocurriendo y va a ocurrir en el mundo. El fin del mundo, la venida de Cristo, y todo ser humano en la tierra tendrá que tomar su decisión de qué lado va a estar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.